tu psicólogo. Ya. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nota. Yo, le gusta la farándula. Ángel en bote. Yes. Estaba ya por un par de bichotes. Los dientes hechos tremendo culote. Chiquitita y patea como la Glope. Yo sé que tiene fotos de ella en todas las poses. Después de dos cachos la baby tosa. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Siempre termina en mi cama. Yo sé que tiene fotos de ella en todas las poses. Después de dos cachos la baby tosa. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Me busca porque le meto bellaco. Le meto bellaco en el auto, es auto. Dando contacto. Me la comí y me quedo harto. Siempre me vengo adentro, ya tenemos ese pasto. Tiene amigas que son pepa y otra fuma pasto. En la cama sota en la pared, dándole en cuatro y sin capucha. Grita que los vecinos no escuchan. Se combinó la gafa cuchi que tenía Rosita Fucha. Si soy cuerpo en RD, está crecida y anda trucha. No le gustan los tecachis, esos que roncan de guapo. Que terminan choteando como sapo. Le gusta por debajo el agua, pero capo. Eso que mueve los kilos como el Chapo. Con el culote que ella tiene que yo guiso pa'l piso, a darle flama sin aviso. Rompe con la pose y me ronca de que fuma blones. Coco Chanel, do Versace, ronca con cojones. Pose bellaquea con mucha foto, pero solo en dos dos me enseñó el toto. Castigo aplico sobre dosis con un moto. Se me pone cuatro y se lleva el culo roto. Se lleva el culo roto, se lleva el culo roto. Se me pone cuatro y se lleva el culo roto. Se lleva el culo roto, se lleva el culo roto. Se me pone cuatro y se lleva el culo roto. Yo sé que tiene foto de ella en par de pose. Después de dos cachas la baby tose. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Siempre termina en mi cama. Yo sé que tiene foto de ella en todas las poses. Después de dos cachas la baby tose. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Me busca porque le meto bellaco. Pepe. Bellaco. Me busca porque le meto bellaco. Pepe. Bellaco. Me busca porque le meto bellaco. Bellaco como Yao. Ya yo soy el que le meto. Mete tú le tiras la olla. No sé por qué me tiene tanta rabia. Será que ando en la resto dando rondas por el área. Pero dile que soy el primero como NC. Cuando le invito a pescarle ella dice que sí. No fuma marihuana pero si sí está así. Mala como María la de Vico, sí. Siempre hago que se moje. Ellas brillan como brillan los diamantes en mis relojes. Novio que no se enoje, no. Que yo me como a su jeva las veces que se me antoje. Ella es senda bella y bella son las fotos de ella. En todas las posiciones, ella deja su huella. Es una loca. ¿What? Una parandulera. Está ella. Ready de zapato y de caldera. Llena cigala, le gusta janguear. Hey. Ella le encanta mi manera de bellaquear. Okay. Atención, todo el mundo en la discoteca. La baby no corre con peca. Yo sé que tiene foto de ella en par de pose. Después de dos cachas la baby tose. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Siempre termina en mi cama. Yo sé que tiene foto de ella en todas las poses. Después de dos cachas la baby tose. Ay, pobre de aquel que no la conoce. Me busca porque le meto bellaco. Pepe. Bellaco. Me busca porque le meto bellaco. Pepe. Bellaco. Me busca porque le meto bellaco. Musicólogo. Nosotros somos los mágicos, bebé. Menes. Háblame muy. Tú sabes que. Doble K. Campbell. No está loca el Joel. Candy no está loca. Flow la movie. Tiguerío. Real hasta la muerte. Campbell mágico. Campbell niño. Yo García. Indica San.